Estamos en la comunidad de Pumitas, en Empalme Graneros, comunidad Caducté, comunidad COM, que tiene la radio Caducté, la 94.5. Estamos con el presidente de la comunidad, el referente Oscar Talero. Oscar, ¿nos puedes contar cómo fue hoy, esta mañana, estar en el Juan Azurduy por el operativo del COVID-19? Sí, la verdad que, bueno, buenos días a la audiencia. Sí, la verdad que ha sido convocado desde el viernes con respecto de esta actividad que hoy se está llevando adelante en el centro centro de salud Empalme. Y bueno, fui a recibir algunos de la Ministerio de Salud de la provincia y bueno, la jefa del centro de salud. Así que ahí, bueno, ella detectamos un ancianito que ya lo fueron a verlo, que tenía fiebre, pero seguramente para evaluar nada más. Pero bueno, en esta parte por lo menos no hemos tenido ningún caso hasta ahora. Es evidente también que no ha salido ninguno de viaje ni ha entrado en esta comunidad alguien que venga de afuera. Así que en eso fortalece nuestro deber de tener claro cuál es la forma que deberíamos cuidarnos. Así que bueno. Oscar, y una pregunta, ¿qué rol tuvo en la comunicación la radio para contactar con los vecinos y para transmitir la información que le daban del Ministerio de Salud y del Centro de Salud? Sí, en realidad nosotros le pedimos audio a la jefa del Centro de Salud para que nos envíe un audio la de la actividad de hoy, así que eso también refuerza a la convocatoria de los vecinos que lo escuche la radio y bueno, y ahí está atento en esta actividad. Así bueno, eso es lo que fortalece lo que muchas veces pensamos, que la radio es fundamental en cualquier situación. Muchas gracias, hermano Talero. Un abrazo.